Nosotros queremos que sea un lugar de encuentro, o sea, tomaremos mate. Las personas que están dando, que van a dar el Yo Si Puedo, somos vecinos acá del barrio. O sea, mi mamá se llama Teresa D'Agostino, Verónica Castro, que es de acá del barrio San Atilio, y Nora Berto también, de acá toda gente del barrio. Es más, las personas que vienen, nosotros las conocemos de ir a comprar del barrio. En el espacio físico de la Biblioteca Popular Pablo Freire, que está acá en el barrio San Atilio de José Paz, en la dirección Managua y Cumaná. Nada, yo personalmente me siento muy feliz, y la gente acá del Centro Comunitario Belén también, porque es una iniciativa importante, ¿no? Cada palabra que uno conoce encierra un concepto de algo, de lo que sea. Y conocer, leer y escribir es algo, no sé, primordial. O sea, ojalá lo podamos implementar con la maestría de Pablo Freire, ¿no? Así que sí, tiene mucho que ver con nuestra concepción de la educación, y lo que hacemos acá en el centro comunitario tiene mucho que ver con la educación popular, y es lo que nos parece, digamos, el tipo de educación necesaria para la transformación y para la emancipación de las personas.